De pronto para los raperos, algunas cosas que yo haga no son del rap, no son rap del todo. Porque en el teatro tú te presentas y acabó, listo, chava, a recoger y a coger bus. O sea, Ah, en el teatro tú puedes sí, trabajar mira. 1 o 2 años para una obra, es como un lotico. Que ellas puedan encontrar en palabras eso que antes no, como uno encuentra en lo que lee, eso que antes no se había podido nombrar. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia alguien que ha abierto caminos, don Jaime Fernández Molano, esta vez con El hombre que se mece, el libro. Como periodista, sí, fui muy cercano, fue a La Crónica. La entrevista, me encantó la entrevista siempre con grandes personajes. Y bueno, estuvimos ahí trabajando en eso. Aprendí mucho la disciplina. Porque es que generalmente, por lo menos a mí me ocurre que yo hacía un texto y con calma y vaya, y se le van a uno los años y no publica. Cuando ya me hice reportero del Espectador y tocaba recoger eso, o sea, había un accidente, por decir algo. Y en ese momento decía, bueno, tiene que irse ya, le toca irse para la Macarena porque ya están los pasajes, porque se accidentó un avión y tiene que llegar allá y hacer la crónica y enviarla antes de las 3 de la tarde. Entonces eso era así y tal noticia eso. O sea, tiene uno que sentarse y de una vez salir con la noticia. Entonces esa disciplina sí la aprendí y me parece que es muy chévere, muy, muy, muy bueno. Y observar, ¿no? La observación, eso es clave, estar uno observando con esos ojos abiertos y estar pillando uno la condición humana y el paisaje y el alma humana, ¿no? Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Hoy pues la cita es con Jaime Fernández Molano, desde Villavicencio. Él no nació allá, pero lleva luchando mucho por la cultura y haciendo cosas por toda la literatura colombiana desde allá. Y uno es de donde uno quiera. Esto es una carrera consagrada al libro, a la literatura. ¿En qué no ha estado don Jaime para que nos lleguen preciosos libros desde Evelio Rosero, como editor, como gestor cultural, como hacedor de ferias, fiestas, casas culturales para el libro, librerías, esta editorial hermosa entre letras? El arte tiene algo muy hermoso que hemos ido descubriendo y resignificando, bajándonos de la idea del llanero solitario, del chacho, permítame la grosería, del putas de Aguada del arte. No, el arte es un rizoma, el arte es colectivo, el arte es grupal. Y el arte tiene una suerte de personalidades que yo creo que han sido esenciales en nuestra historia de la belleza, de las narrativas, de nombrar, de ponerle nombre a entusiasmos y a dolores, que son copilotos y copilotas. Y donde con más claridad, bueno, para mí, en mi aprendizaje, encontramos los copilotos, suena feo copilotas, pero sí, bueno, las y los copilotos es en los productores musicales y en los editores, personas que dejan de poner el reflector en sí mismos y se empecinan en la obra, en la causa, en lo que el otro tiene que decir. Qué bueno podernos siempre mover de posición, pero hoy estamos con Jaime Fernández como autor, como escritor, y por eso el protagonista de hoy es El hombre que se mece, un libro de entre letras. Busquemos juntos este libro, vale la pena que lo tengan en su mesa de noche y luego en su biblioteca. Es como el libro que más he podido, digamos, difundir. Y pues me arriesgué a hacer la primera edición con bueno, 1.000 ejemplares y luego 2.000, eso es bastante. Y esta pues de 1000 ejemplares, pero vamos bien, sobre todo mucho en la juventud, en los colegios, en las universidades, les ha gustado mucho. Yo digo que es también porque como son textos breves, pues los muchachos les gusta más, pero bueno, ha habido muchas cosas, han montado teatro con eso, escenas de teatro, han hecho videos, bueno, ha sido bien recibido. Incluso en colegios donde se debate mucho de que, uy, que ojalá los textos no tengan violencia, y casi todos realmente tienen violencia y muerte, los textos míos, pero hay una forma que les ha gustado, incluso han hablado que se han reído mucho de historias, incluso que me han pasado a mí, ¿no? Como la de la caída del avión, como cuando mataron a mi hermano y tuve que llevarme el cajón. Eso me pasó, a mí me ocurrió. Porque precisamente, pues, esto es como adelantándome que ese libro es lo que soy yo, porque soy, primero, pues, toda la primera parte son realmente unas pequeñas crónicas, porque todo es absolutamente cierto. Ese primer capítulo es de no ficción. Y muchas de esas cosas, en muchas de esas estuve yo. Y segundo, soy periodista, primero soy periodista y segundo el escritor, entonces hay minificción en la segunda parte. Y pues tercero dije yo, y soy el editor, entonces yo hice el libro con mucho cariño y me ha salido bien, menos mal. Cuando quise fundirme a mi potranco y ser para siempre un centauro, la daga del execrable hombre cegó de un solo tajo la cabeza y también los sueños de la mítica criatura. Sí, señor. Yo ahorita que estuve en el Colombo Poetic en Bogotá, hablábamos y había muchos colegas y hablábamos de, y me decían que les parecía precisamente que el libro nadaba entre la narrativa y la poética, ¿no? De alguna manera. Y por otro lado, es como también ese texto que usted acaba de leer, es como una relectura desde la profundidad del alma que hago yo de la tierra en que vivo, ¿no? Trato de hacer más allá que una descripción, como interiorizar un poco esos sentimientos y esas cosas que ocurren, ¿no? Entonces, pues viendo esos centauros que son los hombres llaneros montados a caballo, empieza uno a soñar e imaginar cosas y de ahí salen estos textos muy de la sensibilidad, aunque muy de la cotidianidad, ¿no? Sí, es esa parte es de la minificción. Y yo creo que se lo recomiendo especialmente a la gente que le guste la observación de la vida cotidiana, a la gente que le guste, digamos, crónicas y tanto rodeo, textos breves y algo que impacte de alguna manera el alma de los hombres. Yo creo que es eso. Y realmente, como le digo, es el libro que más, digamos, repercusión ha tenido de los míos porque le ha llegado impresionantemente a la juventud y eso me tiene bien asombrado. Me dio una clave muy, muy grande y comprendo ya más cosas que yo pensaba también como a quién recomendárselo y claro, porque yo decía, tiene que ser gente con buen humor, tiene que ser gente desenfadada, tiene que ser gente que es capaz de ironizar, de reírse de las cosas, ¿cierto? Se adelantó a su tiempo, ¿no? Que es muy contemporáneo, que es muy lo que la gente está buscando ahora, sea por lo que usted dice, pues, de que hoy estamos a una velocidad más, porque el libro se puede leer con mucho ritmo, con mucha velocidad, pero también como por una mirada que es muy de esta generación sobre la vida, un poco iconoclasta. Mire que precisamente yo le puse... Yo dije, no sé, no son microrelatos, no son microcuentos. Entonces yo definí que lo que yo hago son historias mínimas. Y eso también se puede recomendar así, si vamos a recomendar así. Miren, el que le guste las historias, que le cuenten historias, ahí está, y son mínimas. Son muy breves, en una página, máximo en dos páginas se va, pero generalmente son de una página, y ahí está la historia, ahí está la historia. Y creo que eso es lo válido, digamos, en la... especialmente en la narrativa, es dónde está la historia, captar la historia y a partir de eso contarla de la mejor manera, ¿no? Porque ahí viene la clave, con saberla contar. Entonces, creo que por ahí también es el asunto. Hermoso. Mire, me gustó demasiado, creo que los voy a releer varias veces, soy fan de Fui a Misa para verla vestida, porque yo encontré ahí como una reflexión sobre lo platónico, el deseo muy bello, ¿no? Que vuelve como a darle otro sentido que tienen todos los seres humanos, las tentaciones de lo erótico. Fábula de la hiena y el búho. Me gusta mucho inclusive sus historias mínimas, para llamarlos como se debe llamar, que son alegóricas, que son crípticas, que nacerían como muy distinto en cada lector. Entonces parece que ahí va un paso más allá, como dejarlo suelto a uno y que cada uno le puede dar como interpretaciones distintas. Gracias, sí, gracias por esa observación. No voy a hacer spoiler, pero le voy a decir a la gente, bueno, aquí sale un caimán y sale, en este libro sale Superman. ¿En cuántos libros colombianos saldrá Superman? El día que el profe se bañó es muy hermoso. Por ahí le he leído a varios estudiantes. Me parece muy lindo de bueno, es que lo que somos nosotros. Don Jaime, ¿cómo es Colombia? Pues es un país tan es una pregunta como complicada, pero yo creo que, bueno, es el mundo que uno vive, ¿no? Es nuestro país, y ahí creo que trata uno de dejar una parte de lo que es el país que uno ha vivido, porque es tan de extremos que lo puede hacer a uno llorar o reír al tiempo, ver la condición tan bella del ser humano y tan abyecta de otros, y a veces no verlo en blanco y negro, sino que hay gente tan, tan bella como tan cretina, y eso somos todos en últimas, ¿no? Ver esa condición de, por ejemplo, la viveza del colombiano, la viveza entre comillas, ver que la corrupción o los asesinatos son como normales, ¿no? Cuando uno sale del país se da cuenta que es que vivimos en un país realmente muy violento, no nos damos cuenta. Esto sentimos que, uy, no, allá se respetan muchas cosas que uno aquí le vale huevo. Entonces, sí, es una condición muy, muy particular la del colombiano, porque somos muy inteligentes, muy capaces, muy, muy hábiles para cosas, pero también muy corruptos, muy, muy a irnos por los atajos, violentísimos, y uno se incluye en todo eso. Entonces, pues es una manera, claro, eso ayuda muchísimo a que sea un cultivo para la buena literatura, ¿no? Porque hay países y sé, por ejemplo, hay gente que me dice, yo me vine a Australia porque no, es que es perfecto y esa vaina me aburrió. Uh-huh. Es totalmente perfecto y no, eso es terrible, o sea, el mundo perfecto, pero entonces la gente no, y incluso una chica, pues sí, listo, ah, bueno, vamos a hacer el amor, listo, ya, bueno, chao, hasta luego, yo me voy para... Entonces no existen esas cosas que uno ve acá, esos encantos, esa forma de reír, de amar, de tener amistades, de abrazarse. Eso es unas condiciones muy particulares, y uno es de acá y vivió acá y vive acá y pues se adapta a eso, y por eso digo yo que es, en países tan perfectos yo creo que es más complicado hacer buena literatura, pienso yo, ¿no? En cosas, aquí a la vuelta de la esquina están las historias y yo soy un recopilador de historias básicamente. Es una cámara de piel y pálpito. Sí, claro, sí, señor. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Santiago Aristizábal, desde acá, desde Medellín. Leyendo unas páginas de El Hombre que se mece, se me viene la pregunta a la cabeza sobre vos, cómo le sacas filo a tus palabras. Me refiero a qué rutinas, qué técnicas o qué experiencias, qué diario vivir se vale usted para poder sacarle filo, ya que veo que son muy punzantes a veces, tienen cierto humor negro, también la sátira. Entonces me gustaría saber, una persona como vos, ¿cómo hace para sacarle filo a las palabras, para sacarle filo a las propias palabras? Muchas gracias. Aquí está la pregunta de nuestro Santi, el puerto imaginante Santiago Aristizábal. Filo ausencias es uno de los primeros libros míos de poesía. Y en varias ocasiones, en varios textos, yo presente hablo de eso, de filo, porque realmente la esencia, por lo menos de mi literatura, es estar en el filo de la navaja. Y es, el filo de la navaja tiene muchas cosas, ¿no? Porque el filo de la navaja es lo más peligroso, pero también si usted está en el filo, puede ver allá y acá. Puede tener la opción de que el filo esté para el otro lado. Bueno, tiene una estar en el filo siempre es algo que le da a uno muchas certezas, más que estar abajo, arriba o en la mitad. Entonces, siempre, y la vida es como un filo, ¿no? Estamos en el filo de la navaja, donde podemos ser degollados o podemos degollar, o podemos pasar de agache, o podemos irnos a la izquierda o a la derecha. Y eso es un privilegio, me parece. Don Jaime, y sacarle filo a una palabra es también encontrar la palabra justa para nombrar, ¿no? Sí, y eso precisamente de eso se trata, porque una vez yo me demoro muchísimo para encajar las palabras bien, porque gracias a que tenemos el español, y el español es uno de los idiomas más ricos que hay realmente. Tiene muchísimas palabras exactas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el inglés, pues con una palabra se definen muchas cosas. No hay tanta lexicografía como acá. Y sí, encontrar las palabras exactas es clave y se puede hacer. Eso le permite a uno no ser tan descuidado, ¿no? Que hay mucha gente que es muy descuidada al escribir, incluso entre escritores, ¿no? Que tienen muy buenas ideas, plantean unas cosas muy buenas, pero ya en el manejo idiomático se quedan. Entonces, pues, tiene que ser todo eso complementario, precisamente. Aquí está la pregunta de nuestro portero mayor, JH, el rapero. Jaime, quisiera preguntarte por el oficio de escribir en general. Tienes tres líneas narrativas muy poderosas, desde el periodismo, desde la poesía y desde la prosa. Y mi pregunta tiene que ver con cómo mantener una mirada de asombro en un país con tanto dolor y un país con tanta angustia. ¿Cómo mantener esa mirada de asombro para ver la grieta, para ver el pliegue del poema, para encontrar la historia en el periodismo y no dejarse sesgar un poco por la situación del país o muchas etapas muy, muy fuertes que atravesamos como colombianos? Es tratar de ser un auténtico con esto. Sí, hay mucha fortaleza en cuanto a que yo sea periodista. Ese ejercicio me ha servido mucho. Igualmente, pues, porque soy poeta, tengo libros de poesía y soy un atrapador de historias. Entonces, creo que todo eso se hilvana y, como digo yo, este país es demasiado rico en historias sin absurdos. Porque, por ejemplo, en la primera parte del libro usted ve que hay unas cosas donde la manida frase se toma relevancia esa de que cuando la realidad supera la ficción, ¿no? Es que hay cosas que uno cree que no pudieron haber sucedido. Y toda esa primera parte del libro, que es increíble, son historias que realmente sucedieron. En muy pocas le cambio el nombre, pero generalmente las viví, estuve ahí cuando sucedieron. Y entonces eso es algo realmente que si no fuera por un país como estos tan rico, o como un mundo tan rico en eso, no podría uno tener ese privilegio de escribir ese tipo de historias. Maravilloso, don Jaime. Bueno, ya casi para ir terminando, porque sé que su jornada ha sido larga hoy. Ahorita hablamos de las 3 ediciones, pero ¿cuánto duró el proceso de escritura del primer manuscrito? Como unos 8 años más o menos, sí. Y luego han venido como 3, 4, 5 años rehaciéndolo, ¿no? Hasta que ya creo que con esta edición ya toca dejarlo ahí quieto. Pero hay sí muchos cambios entre ediciones. ¿Cómo? Hay muchos cambios entre ediciones. Sí, y creo que son para beneficio, ¿no? Entonces, el primero ya después uno da cuenta, uy, no venga aquí, etcétera. Y además porque yo recurro a la ayuda de los amigos, ¿no? Porque me parece muy mal el escritor que es tan arrogante que dice que no le pueden cambiar nada. No, García Márquez tenía 17 correctores, no todos idiomáticos, por supuesto, asesores de historia, asesores de geografía, de los temas específicos que trataba, si era sobre algo, acudía a un médico, bueno, etcétera. Entonces, y también a muchos correctores idiomáticos. Entonces, pues me parece que eso es tener uno la posibilidad de ver que nada es perfecto y que siempre tenemos que seguir avanzando para llegar a que todo llegue a una casi perfección que no existe, pero qué bueno que uno sea riguroso y en cada palabra encuentre la posibilidad de cincelarla. Bueno, los libros sin publicar son 5, pero los publicados son Filo de Ausencias, Otras Geografías, Edición Secreta, por supuesto, Bitácora de los Talleres Literarios en Colombia, muy interesante eso. Este me llama mucho la atención, todavía se consigue, País al Andar. Ese fue un premio, una beca nacional del Ministerio de Cultura. Lastimosamente fue la única beca que han dado de periodismo cultural, porque ese premio lo quitaron. Pero no, ella, sí, eso saca el Ministerio de Cultura, lastimosamente en esa fecha, y eso que es apoyado por la Embajada de España, por el Gobierno de España, por una agencia internacional, sacaron un librito de esos muy chimbo, digamos, ¿no? Sí. Un librito, era colectivo porque habíamos ganado de diferentes regiones, pero no, muy, muy, muy malito, casi un cuadernillo. Ese precisamente con esta crónica que yo le he llamado Allano, es sobre el trabajo del Llano, con el que gané. Estoy trabajándola y la vamos a sacar en una edición de lujo y estamos trabajando en ello. Y la lectura es como un viaje, ¿no? Entonces uno se puede volver también un lector más delicado y uno dice, bueno, a ver en qué orden me puso don Jaime este viaje. ¿Por qué este es el último? ¿Por qué este es el primero? ¿Por qué hay dos capítulos? ¿Cierto? Entonces, sí, ya sí. Luego lo quiero reojear, pero cuando uno está como muy joven y muy coloclasta, uno dice, ah, vale, esto en desorden. Venga, pero entendamos por qué el editor y el autor me pusieron este... Es como una sinfonía. Sí. Yo digo, es como una sinfonía porque, por ejemplo, hay que empezar fuerte, ¡pum!, con una cosa que ¡pum! Y una vez le impacta y diga, oye, este libro, entonces venga, vamos así, y luego vuelve y prun, y sube, y así, y finaliza fuerte también. Son cosas como esas, ¿no? Y también, por ejemplo, saber en qué momento, si estamos hablando del amor, de la violencia, de cosas con sentido del humor, etcétera. Entonces ahí tienen que estar todos los episodios y las cosas bien, bien surcidas para que salga lo mejor posible. El viaje sentimental, ¿no? ¿Qué sentimiento va llevando a otro? Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Este episodio de Puerto In tiene muchas dedicatorias. Se lo dedicamos a Santiago Aristizábal, socio, compañero aquí de Puerto de la Imaginación y ya en las prácticas en la IU Digital. Un saludo a la IU Digital. También se lo dedicamos a France, una gran colega que conocimos hace poco en Cosmo School Río Negro. Un abrazo muy grande para la muchachada en Cosmo School. Y no nos podemos olvidar de una nueva compañera de este camino del arte y de la autoría, que es Adriana, en el Santa Rosa de Lima, con toda la fuerza de la adolescencia que se va a comer el arte y seguro va a dejar autoría. Vamos a mover bastante el grupo de WhatsApp de Puerto de la Imaginación. Pídanos el enlace, inviten a alguien, polinicen. Queremos ampliar la red. Queremos que quepamos muchas personas acá. Esto es una comunidad de destinatarios y remitentes, es decir, de autores y autoras y la audiencia lectora, la audiencia con hambre de belleza y de narrativa. Y en el próximo episodio, muy atentos para que nos envíen sus preguntas en audio, en texto, aquí mismo por el WhatsApp, en el grupito o en el 350-668-7833. En el próximo episodio, teatro, dramaturgia, desde Medellín, desde Altavista. Mucho ojo, que este año vuelve la obra, la dramaturgia Para No Olvidar, de 1996. Preguntas a Daniel Baena para nuestro próximo episodio. Puro teatro. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. Don Jaime, y los narradores de su infancia, de su niñez, ¿usted tenía seres queridos que eran contadores de historia? Sí, claro, claro, muchísimo. Y es curioso porque sobre todo un primo que era muy, muy, muy, muy, muy, muy contador de historias muy chéveres. Y ahora casi que o es tan reservado que no me confiesa que se acuerda. Y yo empecé a soñar gracias a él, de un primo mío que se llama Luis Antonio. Y con él se inventaba personajes y entonces contaba historias. Y nos reuníamos con los hermanos menores de él, con otros primos, y éramos fascinados oyendo las historias de él. Un hermano mío también, el hermano mayor mío, Álvaro, contaba muchas historias. Y mi hermano Melco también, que fue asesinado, que está ahí en el libro precisamente, contaba muchas cosas y el abuelo materno, que también, hay en otro libro que le digo un texto largo, contaba historias maravillosas, fue un contador de historias tenaz. A él le tenemos grabados algunas pues en esas cintas que no sé si todas se puedan rescatar, pero sí. Entonces, he estado entre contadores de historias y eso es fascinante. Eso explica muchas cosas. Sí. Don Jaime, muchas gracias por este libro tan precioso del hombre, el hombre que se mece. Le recomendamos a la gente que lo busque, que lo tenga en su mesa de noche y luego en su biblioteca. Y muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación, tan generoso con nosotros. Y por favor, siempre vuelva. Muchísimas gracias. Y para los que quieran acceder al libro de cualquier parte del mundo, es www.entreletras.com.co y ahí se accede mediante un WhatsApp, etc. Muchísimas gracias, hombre, y gracias por ese puerto de la imaginación tan bello, y saludos a Isabel y a todo el equipo. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.